Muy buenas tardes, hoy es viernes 21 de octubre y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada, Mordecai. Oh, Dios, es que estoy muy tenso, que hay demasiada gente, no estoy acostumbrado a eso. Sí, estamos ahí repletos de amigas y de amigos aquí en el estudio. Menos mal que ha tenido las llaves para entrar al estudio, siempre se me olvida. Sí, si no íbamos a hacer un programa, digamos, callejero. De exteriores. Bueno, pues en este programa de hoy, en este 21 de octubre de 2016, es la tercera edición de La Casa Incendiada, en su sexta temporada aquí en Radio Ola en Madrid. Enseguida vamos a hablar con unas compañeras de Hortaleza Boxing Crew, que nos van a contar sobre el proyecto y sobre la situación que tienen que afrontar en el local, que después de muchísimos años, lo que era el antiguo IBIMA, lo que es ahora la Agencia Social de la Vivienda, les quiere desalojar para ubicarles en otro local en condiciones mucho más desfavorables y menos óptimas para practicar el boxeo, que es a lo que principalmente se dedican con chavales y que luego nos contarán en un par de minutitos. Y también hay un compañero del Banco Obrero Solidario de Alimentos, de allí también de Hortaleza, que comparten local con Hortaleza Boxing Crew y bueno, vamos a abrir los micrófonos, ¿no?, y nos van a hablar sobre estos proyectos y sobre esta lucha en contra del cambio de la ubicación. Y para cerrar el programa, pues por teléfono vamos a hablar con Óscar de Saltando Charcos, que también es un proyecto que interviene con chavales y con chavalas en el barrio de Gamonal, en Burgos. Y hasta aquí podemos decir. Sí. Y tengo que decir mi parte porque si no se me olvida. Claro. Para todos los oyentes que estén interesados en contactar con nosotros, nos pueden escribir un correo a lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Y ya sabéis, pues, que este programa es fuente originaria de Radio Ola. Aquí estamos, o por lo menos intentamos estar cada viernes puntualmente con esta cita. Pero tenemos que agradecer y saludar, pues, a todas aquellas personas y a aquellos oyentes que escuchan este programa a través de Irola Irratia en Bilbao, Chinchiliki Irratia en Orereta, Radio Bronca y RSK en Barcelona, Radio Cucaracha en Asturias, Radio Activa en Alcoy, Radio Almaina en Granada y Onda Nonaina en Albacete. Arrancamos el programa. De aquí del barrio de Hortaleza, que nos juntamos para hacer cosas por el barrio. No somos una ONG profesional con sueldos, ni subvenciones, ni estructura. He crecido y he sido niño y he sido adolescente en este barrio y he ido viendo como desde los 80, 90 se iban privatizando los espacios y cada vez hay menos espacios para la chavalada. Yo cuando era pequeño pues pagabas unas pesetas, entrabas en la piscina y pasabas allí el verano, ¿no? Ahora la piscina cuesta 5 euros, los chavales no tienen dinero, las familias no pueden pagar todo eso, son muchos días de verano, entonces se cuelan, les detiene la policía. Es un trabajo social lo que se realiza aquí, es alejar a muchos chavales del tiempo libre que están en la calle. Las calles son muy peligrosas, a ciertas ciudades en las que dices muchas veces sí a todo. Para ellos sería un disgusto que se quedaran sin este espacio, porque no tienen otro sitio donde estar. Creamos este espacio en concreto para encontrarnos con la chavalada del barrio y detectar las necesidades que tienen. Para eso usamos una actividad gancho, una actividad excusa, que en este caso sería el boxeo, pero puede ser breakdance, la bachata o los grafitis, ¿no? Cuando estoy en la calle me siento más serio, triste. Y cuando vengo para acá, pues me da ganas de sacar todo eso con el boxeo. No pensé que me iba a gustar tanto, pero me encanta. Distintos chavales del barrio, de muchas edades, chavales, chavalas, nos venimos, nos conocemos, practicamos deporte, salimos de la mala vida y en fin, eso, hacemos amigos. Que es para crear unos lazos sociales entre chavales que no tienen nada que ver. Se crea un vínculo entre gente del barrio. Entonces IBIMA nos quiere echar pero sin dar una solución. Fastidiarían todo el proyecto. Esperamos que IBIMA no venga a derrumbar el terreno, porque además su trabajo, ya que durante estos 40 años ha tenido un barrio abandonado, porque si veis el exterior pues se ve que casi se ha llegado a crear un barrio marginal. Pues no puede ser que encima exija a la gente que se ha ocupado de trabajar con nuestros hijos pues que se exija un pago, que se les exija que se vayan a otro sitio. No pedimos nada más, no pedimos dinero, ni pedimos que nos ayuden. Simplemente que nos dejen en paz, que nos dejen hacer. Hortaleza Boxing Crew es una excusa para crear un espacio de encuentro para la chavalada del barrio de Hortaleza. Un espacio donde detectar otras necesidades sociales y personales, así como poder mediar en conflictos. Cuentan con un local donde se les realojó en 1996, tras derribar el anterior, construido y reformado por los vecinos con su tiempo y dinero en 1974. Pero ahora, la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, Antiguo Ibima, lo quiere derribar para realojarles en otro local sin reformar, y pagando un alquiler que no quieren asumir. Hoy en el estudio tenemos aquí a unas compañeras de Hortaleza Boxing Crew. Tenemos a Laura y a Laura, Hola. Que son monitoras de Hortaleza Boxing Crew. Sí, bueno, yo soy monitora de las actividades que hacemos fuera de boxeo. Uh-huh. De boxeo todavía, ¿no? Pero las excursiones y eso, sí. También tenemos a Marta, que es parte de esa chavalada, como comentábamos, que forma parte de Hortaleza Boxing Crew. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y también a Antonio, que es del Banco Obrero Solidario de Alimentos y que comparte en este espacio asociativo. Antonio, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, para empezar, nos gustaría que nos hicieseis una radiografía de... Estamos hablando de Hortaleza, de una zona muy concreta, la UBA, si no me equivoco. Sí. Esta zona, para todos aquellos oyentes que no saben ni lo que es Hortaleza, ni conocen ni siquiera Madrid, ¿cómo es esta zona donde está Hortaleza Boxing Crew y donde está el Banco Obrero Solidario de Alimentos? ¿Quién quiere contestar? Bueno, pues, los micrófonos están abiertos. Denominado barrio marginal, bueno, está en la zona de la uva de Hortaleza. En Madrid hicieron hace ya bastantes años unas cuantas uvas, la uva de Vallecas, la uva de Hortaleza, y bueno, pues supuestamente es un barrio marginal en el que viven chavales conflictivos, pero bueno, yo ahí discrepo también un poco. Es todo dependiendo de las circunstancias de cada uno. Pero no sé si queréis añadir algo más. Sí, bueno, es un barrio marginal, por llamar las comunidades lo llaman, claro, así, pero, no, pero es un barrio obrero de toda la vida. Totalmente. El resto, sí, de Hortaleza. Y más, la UBA es el barrio, la zona que más castigo ha soportado, sí, simplemente. Sí. Sí, porque se la ha abandonado ahí, no, sí, eran unas viviendas, sí, provisionales, pero que llevan allí 50 años. Y ahora, uh-huh, cuando están dando las viviendas para realojar, pues a nosotros nos quieren cobrar un alquiler altísimo, que nosotros tenemos ahora un alquiler simbólico, que se firmó pues eso hace 40 años, y que no nos podemos permitir. Por ejemplo, chavales de Crew Boxing, es que no van a tener, si hay que poner una cuota mensual, no van a poder pagarla y asumirla, porque es un espacio que se abre pues para dar alternativa, porque todos el ocio que nos ofrecen es consumismo puro y duro, y no hay una alternativa que sea gratuita y que puedan ir los chavales sin tener que pagar. Porque el local en el que estáis, tanto Hortaleza Boxing Crew como el Banco Obrero Solidario de Alimentos, ¿cómo es este local? O sea, ¿en qué condiciones estáis en ese local? Pues es la Asociación de la Unión de Vecinos de Hortaleza, y hay varias salas, y la nuestra pues es una sala grande con espejos, y pues nada, tampoco nosotros necesitamos mucho más. Tenemos unos armarios para los guantes, las vendas y ya está. Y las compas. Sí, está bien acondicionado. dentro de los años que tiene el local, que llevan muchísimos años construido, bueno, pues dentro de eso sí que es verdad que tiene unas buenas condiciones. Uh-huh. Se puede estar. Y de hecho estáis. Estáis todos los días, claro, ahí. No necesitamos lujos. No, ahí está. Uh-huh. Entonces ahora lo que sucede es que la Agencia Social de la Vivienda, uh-huh, os quiere desalojar este local. ¿Por qué? ¿Qué argumentación dan? Bueno, están derribando todo lo que es la uva de Hortaleza, están haciendo pisos nuevos y realojando a los vecinos. Entonces, te dan un nuevo local y claro, te ponen un alquiler que muchos vecinos pues no pueden pagar. Habría que preguntarles a todos los señores mayores que llevan 50 años viviendo ahí si quieren pagar un alquiler de 400 euros, que ellos ya tienen derecho por ley a tener su vivienda. Y además que el alquiler sería para 4 años, que luego no nos aseguran que nos pudiésemos quedar ahí, que a lo mejor pasan 4 años y se lo venden a la primera franquicia que pase ya para hacer negocio. Porque entiendo que ahora, bueno, el alquiler que pagáis, o si es que pagáis, es algo... Es simbólico. Efectivamente. No sé si son 60 euros al año o algo así. La verdad que no, que desconozco la cantidad. Los vecinos que sí que podemos aportar, se aporta una cuota de 18 euros anuales. Sí. Y con eso, y con el libro de Julio Rubio, el de 14º asalto, es con lo que nos autogestionamos. Sí, vamos, las condiciones. Hay un salto abismal de lo que estáis ahora. Es que, claro, no tiene nada que ver 18 euros al año a que ya tengas que abonar 400 euros mensuales, que es imposible, ¿no? Familias que no pueden. Que no recibimos subvenciones ni nada. Sí, más luego toda la equipación, el traslado, ¿no? Supongo, ¿no? O sea, yo no he estado en vuestro local, pero o sea, el traslado es costoso, volver a montar todo tipo de infraestructura. Otra vez, claro. No sé, me supongo que un ring o lo que sea, claro, todo eso. Acondicionarlo, ¿no? Para que se pueda. Además, durante todo ese tiempo se para la actividad también. Algunos chavales puede que se descuelguen y tal. Y yo creo que es que no hay necesidad, que es que no hay ninguna necesidad de derribar ese local tampoco. No. Y ya, bueno, si lo quieren derribar porque tiene que será así, pues que proporcionen algo, pero que den una solución, no... Claro, algo en las mismas condiciones, claro, un alquiler simbólico, un local como el que dejamos nosotros, que esté acondicionado y no que estén los ladrillos uno sí, uno no a la calle y que nos lo quieran dar sin suelo, sin paredes, sin nada. De hecho, en el audio con el que introducíamos esta entrevista... Una de las personas que participan en este audio, que está extraído del vídeo Nuestros sueños no se derriban, viene a decir que lo que queréis es que os dejen en paz y siguiendo con vuestra actividad. Pues sí, estaría bien que por una vez respetasen un poco lo que quiere la ciudadanía y no lo que quieren ellos, que en el fondo a nosotros nos importa muy poco. Igual que a ellos les importa bien poco lo que pensemos nosotros, ¿no? Porque en el fondo es así. Y Hortaleza Boxing Crew, ¿cuándo nace? Contanos un poquito sobre este proyecto que lleva ya unos añitos y contadnos cómo surge esta iniciativa, ¿no? Pues empezó por Julio, que pensó que a través del boxeo sería una buena herramienta pedagógica para ver las necesidades de los chavales, porque el boxeo social, que es de lo que trata el proyecto, no se adaptan los chavales al boxeo, sino nosotros a los chavales. A través de eso, pues vemos si tienen algún tipo de conflicto en casa o en el instituto, en el colegio o en la calle, y tratamos de abordarlo de la mejor forma posible y dando alternativas y cobijo. Ahora, bueno, eso lleva 9 años, ha estado en diferentes espacios. Nos cedieron un espacio en el gimnasio HK, lo cerraron hace un par de años, luego estuvieron en el Ateneo y ahora pues nos han cedido el espacio este en la Unión de Hortaleza. Y pues eso, que si nos echan a la calle, es que es lo que has dicho antes, que nos descuelgan a los chavales, sería un trastorno. O sea, nos quedaríamos en la calle, porque es que la alternativa que nos dan no es real. ¿Y por qué utilizar el boxeo como gancho para atraer a toda esta chavalada? Es una excusa, realmente. No sé, porque boxeo... Hombre, mejor que estén haciendo algo que les gusta, ¿no? Sí. Y con lo que se divierten y que conoces a otra gente, porque ya no es... Sales un poco del ambiente de tu calle o del círculo en el que tú te mueves y conoces a otra gente del barrio, pues que a lo mejor también vive en otra zona, no lo conocías, pero también tiene tus mismos problemas o se mueve más o menos en tus mismos círculos, y es una manera pues también de conocer un poco a otra gente, interactuar, pasártelo bien, divertirte. Salir de la rutina, claro, ¿no? Una forma de ocio. Claro, sí, efectivamente. Antes de que se me olvide, has mencionado ya en alguna ocasión a Julio, a 14º asalto. Julio estuvo hace unos años en este programa presentando 14º asalto en julio de 2012. Hace ya bastante, pero bueno, que queremos dar esa referencia, ¿no? Que buscando un poco en la web de la... pues hay aquella reseña de cuando Julio se pasó por aquí por el estudio a presentarnos este libro tan interesante y maravilloso con ese lenguaje tan que entendemos todos y todas. Sí. Y el Banco Obrero Solidario tiene menos tiempo que, sí, que supongo que el proyecto, sí, de Hortaleza Boxing Crew. Cuéntanos un poquito cómo nace esta iniciativa. Pues, hombre, nosotros nacemos hace 2 años. Es una unión entre un grupo de chavales y familias de barrios obreros, barrios humildes, que estaban o bien conocían o bien sufrían las desigualdades que tenemos en este estado. Y bueno, pues nos decidimos a hacer algo por esas familias que están en situación de necesidad. ¿De qué forma? Pues haciendo recogidas de alimentos, de ropa o de juguetes y donándolas a estas personas que lo necesitaban. Y bueno, tuvimos un parón hace 1 año y ahora estamos volviendo a despuntar. Nosotros estamos en Hortaleza, pero hay más barrios de la capital y también en territorio nacional hay otras personas también de un Banco Obrero Solidario de Alimentos. Y así nacemos y así seguimos. En realidad ese es nuestro trabajo. Y así continuáis. Así continuamos, efectivamente. Uh-huh. Y o sea, el curro que hacéis, el trabajo, supongo que nace de esta demanda que nos comentas. Uh-huh. ¿Vosotros veis que va más o gracias al Banco Obrero Solidario de Alimentos estáis paliando en cierta manera la situación? Va más porque aunque nosotros consigamos dar alimentos a una serie de familias, estas familias sufren sus necesidades en silencio. Y en la medida en que nosotros nos hacemos más conocidos, más familias van surgiendo demandando de nuestra ayuda. Entonces, sí, hacemos trabajo y ahora mismo sí hay muchas familias que comen gracias a nosotros, pero también hay otras muchas familias que empiezan a necesitar de nosotros, que antes, por la razón que fuese, pues no se atrevían a pedir comida. Uh-huh. Subrayar que, bueno, tanto Hortaleza Boxing Crew como el Banco Obrero Solidario de Alimentos, que no sois ni ONGs, ni recibís pasta de ningún lado. No. O sea, que es todo iniciativas autogestionadas, ¿no? De, uh-huh, de gente del barrio, que viene el barrio, que ve la necesidad y que se vuelca de esta manera, ¿no? Que es un detalle, yo creo que, uh-huh, muy importante, sobre todo a la hora de hacer estas cosas. Marta, tú eres parte de esa chavalada, ¿no? Nos parecía muy importante, ¿no?, invitarte al estudio como parte alumno, no sé si los llamáis alumnos o compañeros, sí, que participa, ¿no?, en Hortaleza Boxing Crew, que va periódicamente allí. ¿Tú por qué empiezas a ir a Hortaleza Boxing Crew a boxear? Pues empecé a ir porque me empezaron a contar todo lo que se hacía y me pareció muy, muy bien. Y nada, y también me contaron que mucha gente de la que va ahí pues está mucho mejor consigo mismo, que sale más contento y todo eso. Y dije, pues voy a ir a probar porque me gusta el boxeo, me llama la atención y dije, voy a ir a probar. He ido, o sea, llevo 2 días yendo y fui a probar y me encantó porque todo el mundo que hay ahí es que se tiene un trato que dices, o sea, tú vas y te acogen perfectamente y es que te sientes como en tu familia. Y nada, fui, me gustó y he vuelto y volveré. No, ¿quieres ir todos los días, no? Sí, yo por mí sí. Porque ¿qué acudís, una vez a la semana, 2, 3? ¿O cómo es un poco la dinámica allí en Hortaleza Boxing Crew? Tenemos varios niveles. Tenemos nivel 1, que es para empezar un poquito los martes y los jueves, de 7:30 a 8:30. Nivel 2, los lunes y los miércoles, de 8 a 9. Y nivel 3, que lo damos en la fábrica en Vallecas. Así un poquito. Mm. Pero vamos, con el tema del desalojo, este verano, por ejemplo, hemos ido todos los días, sábado, domingo, hemos estado allí entrenando. Si no daba la clase 1, lo daba otro. O sea que estamos muy activos. ¿Porque cuántos chavales acuden allí a Hortaleza Boxing Crew? Pues unos bastantes. Unos, sí, cuantos. Se nos, sí, llena, sí, la, sí, clase. Sí. Pues más de 20 seremos. Uh-huh. O sea que hay un soporte ahí importante, sí, para darle continuidad. Bueno, un reflejo es que lleváis 9 años con el proyecto y para un proyecto de estas características hace falta gente. Y bueno, también hace falta material. El material de boxeo, yo desconozco el ámbito del material de boxeo, no sé si son elementos muy caros, o sea, ¿cómo conseguís todo este material? Porque claro, el que sale a correr se compra unas zapatillas y hasta luego, ¿no? Claro. Pero ahora de boxear, ¿no? Yo me imagino los sacos estos, no sé cómo se llaman, un ring, una serie de material muy concreto. ¿Todo esto cómo vais consiguiendo? Pues los sacos de boxeo nos los han donado de gimnasios, por ejemplo, la checa que cerró nos donó, gente que ya no usa los guantes, se compra otro, los dona, las combas igual. Y pues eso, quien puede comprarse sus vendas y sus guantes, se lo compra. Y si no, pues Julio ya se encarga de provisionarnos a todos, sí, que no nos falte de nada. Lo facilita mucho. En clase la verdad que tú llegas sin nada y ahí hay combas, hay vendas, hay guantes, manoplas y espejo. Sí, tampoco, sí, es que y las ganas que las llevamos nosotros. Y la ilusión y ya está. Pasártelo bien y disfrutar. Uh-huh. Y al margen de la actividad dentro de este espacio, de allí en Hortaleza, también salís. Sí. De vez en cuando a compartir, a combatir, a... Sí, por ejemplo, ahora, no sé si lo sabéis, pero hay chavalitos menores que están viviendo en el parque. Tutelados por la Comunidad de Madrid, ¿eh? Y que, pues eso, que no se hace nadie cargo de ellos. Entonces nosotros, pues los martes y los jueves antes de irnos a clase, pues nos pasamos por el parque a ver si quieren subir, pero claro, son menores que están viviendo en la calle, que están consumiendo disolvente, pegamento y que se nos escapa de las manos. Y que no hay que cruzar el charco, ¿no?, para ver estas imágenes. No, es que estamos en el centro de Madrid, en un barrio de la capital con niños enganchados al pegamento. Y que la Comunidad de Madrid pues no se hace cargo, ya vamos a la policía o al SAMU social, se pasan la bola unos a otros y siguen en la calle. Hacen redadas, el otro día la policía dijo que a nuestros propios chavales que les pegáramos, que bajáramos al parque a pegarles palizas. Que ya que no lo hacen ellos, ¿no? Claro, para hacerles el trabajo sucio. O sea, nosotros que le estamos ayudando vamos a bajar a pegarles. No, señor. Uh-huh. Pero es increíble que digan eso. Y bueno, luego aparte de esto que está pasando ahora, si hacemos excursiones, por ejemplo este verano, cogimos varios monitores, nuestros coches, cogimos a los niños más, pues los que no salen del gueto, como lo decimos nosotros, y hemos hecho varias excursiones a la Sierra de Madrid, hemos ido a las piscinas naturales del Paular, y la verdad que verles sonreír y disfrutar de un día de verano... te llena. Uh-huh. Hace poco además estuviste en Donosti también, bueno, sí. En un encuentro, sí. contando. Sí, estuvimos con Saltando Charcos, que son una asociación de Burgos, y Colore Guztiak, que son de Donosti, que nos acogieron pues allí en el País Vasco, ya sabéis si habéis estado, que de comer muy bien y la verdad que muy a gusto. Hicimos un entrenamiento todos juntos, luego un guanteo, y conociendo la ciudad y bueno, hablando pues un poco de lo que hacemos cada uno en cada asociación. Y tanto el Banco Obrero Solidario de Alimentos como Hortaleza Boxing Crew, aparte de la actividad principal que hacéis, que nos acabáis ahora de contar, ¿realizáis más actividades con estos chavales o con la gente que acude al Banco Obrero? Nosotros... con la gente que acude a colaborar con nosotros, no. Ahora actualmente sí estamos trabajando también con los chavales que han comentado ya del parque, de llevarles comida, llevarles mantas, hablar con ellos, intentar que en la medida de lo posible estén cubiertas sus necesidades. Pero más allá de eso, no, nos centramos exclusivamente en la recogida y a la donación de alimentos o de, bueno, bienes generales. Pero vamos, que Hortaleza es un barrio súper solidario, sí. Y hay un montón de asociaciones también, no solamente... Sí, claro. O sea, está Danos Tiempo, que también hace muchas cosas, el Ateneo también, que es un barrio bastante involucrado siempre con las necesidades sociales y ayudar a los demás. Que nosotros tampoco trabajamos solos, nosotros estamos en contacto con un montón de asociaciones del barrio, la Asociación de Vecinos de Manoteras, también, ahora también la de Canillas, con los chicos del Espacio Asociativo de la UBA... Porque allí en el local este que compartís, ¿hay más colectivos que están trabajando o solo estáis vosotros? La Unión de Vecinos de Hortaleza, que hacen bailes, sí, hacen actividades también breakdance, Hacen, creo que hacen baile, zumba o bailes de salón, sí, o algo así. Hacen, sé que hacen clases de baile. Sí, hacen para la gente así más mayorcita, sí, también. Y a la hora de visibilizar tanto la cuestión de la chavalada, ¿no? De esa necesidad que estáis cubriendo, que además no cubre la administración competente que debería de cubrir, por decirlo de alguna manera, como tanto lo que cubre el Banco Obrero Solidario de Alimentos, intentáis, o sea, aparte de la acción, intentáis visibilizar de alguna manera pues esta problemática que vosotros estáis cogiendo desde una iniciativa popular de base. Pues bueno, a través de las redes sociales y el, ¿no?, boca pues a boca. Intenta, ahí está, y el boca a boca se intenta un poco pues de comentarle a la gente la situación, que sobre todo los chicos que están en Claro Eugenia, que son chicos titulados, sí, por la comunidad, que se están desentendiendo de ellos, que ves cómo están, les cierran las puertas del centro, a lo mejor porque han llegado 10 minutos tarde, y les dejan toda una noche, y les da igual, y les dejan sin cenar, sin... Y luego la... Son niños. Vale, ahí está, y encima van hablando mal, ¿no?, de que si roban, bueno, es que a lo mejor les estamos poniendo en una situación, o les están poniendo en una situación en la que no les queda más remedio que buscarse la vida de esa manera, o sea que... No sé, yo creo que se intenta concienciar un poco, pues eso, como decía Laura, con el boca a boca, con las redes sociales también y bueno, pues con todo el tipo de organizaciones que hay en el barrio, pero es complicado concienciar a toda una sociedad. Nosotros nos movemos también mucho por el boca a boca y por las redes sociales, pero ahora que estamos viendo que hay un despunte en nuestro trabajo, por así decirlo, tenemos este domingo una charla que es a nivel de barrio exclusivamente, con 11 asociaciones de barrio, asociaciones de estudiantes, asociaciones vecinales, para que sea una forma como de unir puntos, ¿no?, de trabajar en conjunto en el futuro, para que, igual que se visibilice esta situación, que también se pueda corregir, no solamente verla, sino corregir la situación que tenemos actualmente en el barrio. Uh-huh. Y recalcar que los chavales de los que estáis hablando, los del Claro Eugenia, el otro día estuvimos con ellos, y ya los decimos que son chavales, pero había un niño de 10 años. Sí, sí, es que estuvimos ayer con él. Que no es un chaval, es un niño. Es un niño. Y ese niño no tiene por qué estar en la calle, no tiene por qué estar consumiendo bien sea pegamento o bien sea disolvente. Tiene que estar tutelado o en una casa con techo y con comida caliente, todos los días, porque tiene 10 años. Y tanto él como sus compañeros. Sí, porque no tienen más de 15 años ninguno. No. Son todos y muy pequeños. Y es que llevamos varios meses bajando... Y es que cada vez están más deteriorados. Y es que es eso, no podemos hacer nada. Es cierto. O sea, no, y tú intentas hacer, pero luego lo que has hecho vienen... No, y es quien supuestamente tienen que encargarse y coge y lo deshace. Claro, que es el propio centro, que el parque está debajo del centro de menores, sí. Y yo no sé cómo esas personas que trabajan ahí se van a su casa tranquilos sabiendo que tienen a sus niños en el parque. Durmiendo en la calle. Sí. Y que nadie baje a por ellos ni que no... Un poco así reflexionando sobre el 14º asalto y de esa lectura que, bueno, desde aquí volvemos a recomendar encarecidamente, sí que una de las muchas ideas que surgen a leer este texto de Julio, yo con las muchas que me quedé, era como el... Hablaba de adaptarse nosotros a los chavales en vez de que estos chavales que están en el parque, que comentáis que están en la calle, tengan que adaptar a directrices, normas de fundaciones, ONGs, asociaciones, o sea, todo lo que viene del ámbito institucional, ¿no? Como vosotros, en este caso desde Hortaleza Boxing Crew, desde el Banco Obrero Solidario de Alimentos, de cómo precisamente darle la vuelta y ser vosotros y vosotras los que os adaptáis a ellos, sobre todo para enganchar, ¿no? En este caso, como el boxeo o Banco Obrero Solidario de Alimentos, y ahí, una vez que ya enganchó, pues ya empieza el engranaje para funcionar. Sí, la verdad que es así. Pero porque también cuando una persona ve que se ocupan un poquito de ella, cuando ve que le dan cariño, porque vamos a ver que son muchos niños que vienen de pasar desde muy pequeños pues unas situaciones que nosotros no vamos a pasar a lo mejor nunca el resto de nuestra vida. No sé, tener que salir de su país. Yo el otro día me encontré con un chico que estaba en el parque a las 12 de la noche y y estaba solo, tenía 12 años y venía de Marruecos, se había metido en una patera, sus padres estaban allí y el chico estaba tutelado en Clarugenia, estaba durmiendo en la calle. Tuvimos que ir a comprarles unos sándwiches y algo de comer. Entonces, pues también hay que darse cuenta de que son niños que no son como los chavales que se crían en una familia normal. O sea, que también hay que tener un poquito más de paciencia y que pegándoles y castigándoles y pues así no les vas a ayudar. A lo mejor dándoles un poco de amor y de cariño, pues los chavales ya se sienten un poquito mejor. Yo creo que falta eso, un poco de amor, ¿no? Y de entendimiento. Yo creo que también. Si les dieran amor y cariño en el centro no tendrían, ¿verdad?, necesidad de saltarse la valla. Ahí está. Sí, es un poco una de las muchas demandas, supongo, con la que acuden a estos proyectos, ¿no? Pues sí, porque los ven por la calle y yo creo que los tratan un poco como si fueran escoria. Y entonces cuando van a un sitio en el que ven que los tratan bien, que son como el resto de la gente, que ni mejor ni peor, sino simplemente igual, pues ellos también se sienten como más involucrados en la sociedad, ¿no? Y, y eso pues seguramente que a ellos les haga sentirse mejor todos los días para también querer ser mejor personas. Sí, bueno, escuchábamos también a algunos de estos chavales en ese breve fragmento con el que introducíamos. Marta, tú, por ejemplo, con toda esta chavalada, ¿no?, que nos están contando aquí las Lauras, ¿qué puentes de estableces con ellos? O sea, ¿qué tipo de relación, qué vínculo generas con estos chavales, ¿no?, que vienen de esta realidad tan dura? Pues un vínculo normal como con el resto de la gente. O sea, yo les trato como si fueran chavales, es que son chavales iguales que nosotros. Y pues nada, llegas, boxeas con ellos, te diviertes con ellos y es que es así, no sé. Sí, compartes el espacio. Sí, y, O sea, que hay que tratarles igual que al resto de la gente. Y al margen de la actividad de boxeo, ¿se establece un vínculo más allá? A ver, yo llevo 2 días, entonces no puedo decir mucho, pero... Pero sí, porque aquí está, ¿eh? Ninguno creamos. Sí. O sea, muy valiente al venir aquí. Sí. Pero estos chavales, ¿no?, ya pregunto a Laura y Laura, con el boxeo, ese es como, digamos, la excusa, ¿no?, que decíais, les sirve como punto de encuentro. ¿Ya se establece un vínculo, una relación más allá de la actividad de boxeo? Yo creo que sí, ¿no, Laura? O sea, vamos, tú llevas más tiempo, pero yo creo que llega un momento en el que, hombre, es como todo, ¿no? Hay gente con la que te llevas, congenias mejor, con otra peor, pero probablemente pues hagas fuera del boxeo, pues ya hagas tu grupito, quedes con aquellas personas, ¿no?, que te caen mejor y a partir de ahí pues también se crea una amistad. Sí, no, y simplemente el hecho de... Yo, por ejemplo, que llevo años trabajando los fines de semana y no salgo, no tengo vida social, el haber empezado en boxeo es la hostia, porque es que es salir de casa, estar con gente, relacionarte con gente de todo tipo, te cuentas, te desahogas, te cuentan, se desahogan, te lo pasas bien, te ríes. Yo además me río muchísimo en clase. Y eso, y es una forma de evadirte de la rutina. Y luego todas las actividades que realizan, que eso también pues hace que fuera de lo que es la clase de boxeo, pues también te conozcas de otra manera, ¿no? Claro, ahora por ejemplo empieza la temporada de salidas a la montaña, que pues eso, nos iremos a hacer senderismo, haremos alguna rutilla y la verdad que pues eso, esos días pues te conoces más, ya pues... Te vas conociendo un poquito mejor. Y para los oyentes que están escuchando y quieran apoyaros, ¿no?, por ejemplo, ahora en esta lucha que estás llevando contra el desalojo del actual local en el que desarrolláis vuestras actividades, ¿cómo pueden sumarse? Bueno, vosotros, ¿cómo lo estáis y vosotras? ¿Cómo lo estáis gestionando para ver si el oyente se puede enganchar de alguna manera? Estamos cargando las armas, estamos todavía con las armas guardadas, pero ya tenemos el hashtag Nuestros Sueños No Se Derriban a través del Facebook Hortaleza Boxing Crew y a través de Twitter igual, Hortaleza Boxing Crew. Y bueno, económicamente podéis comprar el libro de 14º asalto. Y si es que tampoco... Y que se apunten, que vengan. Ah, claro, si es estar allí... Allí vas, días mejor. Allí vas, No, Marta, tú llegaste un día y dijiste, dame unos guantes. O sea, te enseñan a las posiciones y todo eso. Yo aún no he llegado a los guantes, pero sí. Te dejan todo, o sea. Claro. Pues, sobre todo, o sea, ¿ahora en qué punto están las negociaciones con la cuestión del local? No sé si hasta dónde se... Pues estaban igual, ¿no? Que querían, que quieren desalojar. No sé si tenéis fecha o son... No. Supuestamente iba a ser para agosto, pero allí hemos estado todo el mes de agosto y nadie se ha presentado. Y ahí estaremos hasta que nos saquen a rastras. Y bueno, yo creo que así para ir cerrando, cómo se puede contactar con los proyectos y así de manera un poco más genérica, ¿no? Aparte de la situación actual del local, uh-huh. ¿Sabes cómo se os puede apoyar? ¿En qué os hace falta? ¿Qué necesitáis? Pues a nosotros ahora mismo se nos puede contactar a través del Facebook, que es ese mismo, es Banco Obrero Solidario de Alimentos de Nivel Madrid. O si no, estamos haciendo ahora una recogida muy grande que va a durar hasta enero. Estamos de lunes a sábado, todo de 9 a 9, en tres centros. Uno en la calle Pegaso, otro en la Puerta del Ángel y en la Galería Comercial de Canillas. Y ahí habrá gente del propio banco o familias colaboradoras. Y desde ahí se puede contactar con nosotros perfectamente. ¿Y con Hortaleza Boxing Crew? A través del Facebook de Hortaleza Boxing Crew. Pues bueno, primero muchísimas gracias por venir hasta aquí y desplazaros desde Hortaleza. Gracias a vosotros. A vosotros. Sí, por invitarnos y darnos visibilidad. Y no sé si alguna cosita más así te queráis comentarnos. Ah, nosotros ya os vamos a invitar a quedaros hasta el final del programa. Hombre, pero claro. Ya que os habéis desplazado. Pero si creéis que alguna cosita importante, ¿no? De la que no hayamos hablado, que creéis que los oyentes deben saber, pues esto es una radio libre, pues micrófonos abiertos. Pues no sé, que la gente se involucre un poquito más, que vivimos todos en la misma zona y que al fin y al cabo lo que te puede pasar, lo que le pasa a tu vecino de al lado te puede pasar a ti en cualquier momento. Que, no sé, pues eso, que en vez de fijarnos tanto en lo de fuera, pues que nos fijemos un poquito más en las necesidades de la gente, ¿no? Que es lo que importa. Sí, que la gente sea un poquito más... vea un poco más la sociedad tal y como es, las cosas que le rodean y los problemas que conlleva esta sociedad en la que vivimos actualmente, que ahora en Hortaleza está desembocando en eso, ¿no? En gente que no tiene para comer, en niños pequeños que no tienen para comer o están viviendo en la calle. Que sean capaces de ver eso y se movilicen con nosotros para luchar contra eso. Bueno, pues con esa última consigna nos quedamos. Vamos a hacer una pausa y retomamos la entrevista telefónica. ¡Suscríbete! Retomando el tema del boxeo, tenemos al otro lado del teléfono a Óscar, que es educador de Saltando Charcos del barrio de Burgos Gamonal. Hola, Óscar, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cuándo nace el proyecto Saltando Charcos? Bueno, Saltando Charcos, como asociación con este nombre, surge en el año 2000, pero ya de alguna manera pues más informal, pertenecía a un centro social que se llamaba La Gacela y era un grupo de experiencias educativas en torno a la educación libre. Y en ese formato llevamos, bueno, pues desde el 93 o algo así. O sea que llevamos ya la tira de tiempo. Y entonces, ¿quién sois? ¿Quién forma parte del proyecto? Bueno, el proyecto lo formamos sobre todo gente interesada en el mundo de la educación y la pedagogía, que apuesta por propuestas alternativas a lo que institucionalmente nos venden como apoyo a la infancia o trabajo con la juventud, y lo conforman vecinos y vecinas del barrio de Gamonal, que están de alguna manera sensibilizadas con el tema de los niños y los jóvenes, y luego, como he dicho, pues profesionales también de la educación, el trabajo social, la psicología, la pedagogía, un poco todo este campo. De hecho, dentro de este trabajo social, pues tenéis cursos de boxeo. ¿Por qué es el boxeo? ¿Qué es lo que ofrece el boxeo que no ofrecen otras actividades? Mira, nuestros proyectos casi siempre van un poco a demanda de lo que proponen los jóvenes, porque pensamos que ahí tenemos el éxito, ¿no? En escuchar un poco lo que los jóvenes quieren hacer. En realidad, hemos estado investigando el mundo del hip hop, bueno, pues con sus vertientes, el rap, el graffiti, el breakdance, el turnalismo, y en la actualidad pues esto queda un poco más denostado y los chavales sí estaban demandando un espacio donde se hiciesen deportes de contacto. ¿Qué hemos encontrado de educativo en empezar a crear escuelitas de boxeo y de kickboxing, de full contact? Pues que los chavales, una vez que se meten en la rutina de los entrenamientos, pues empiezan un poco a dejar de lado algunos consumos, sobre todo de alcohol de fin de semana, de drogas, de cannabis, de tabaco. Y la verdad que a nosotras pues nos venía genial, porque además requiere de una disciplina, unos horarios, un cumplimiento, unos hábitos de higiene. Y entonces ya lo veíamos practicado con el fútbol también, haciendo torneos y mundiales de fútbol entre barrios. Y ahora con el boxeo pues nos ha dado una herramienta genial. También en el boxeo, bueno, pues hay una descarga de tensión, de adrenalina, de frustraciones, y yo creo que es bastante terapéutico, ¿no? Uh-huh. Y Óscar, nos has contado que pues forma parte del proyecto pues vosotros con pues personas directamente del barrio de Gamonal. ¿Qué reacción habéis visto al presentar este proyecto al barrio Gamonal? Vale. Normalmente, como llevamos tanto tiempo en el barrio y como de alguna manera la gente de alrededor que quiere conoce plenamente lo que se hace en la asociación, el proyecto del boxeo ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Los vecinos han ido viendo que era una demanda de los chavales e incluso, pues por ejemplo, para que te hagas una idea, había un patio interior dentro de cuatro bloques de una manzana y los vecinos nos lo han prestado para que allí pudiéramos montar un circuito con ruedas, con ruedas recicladas y con materiales para poder entrenar. Entonces ellos lo ven como positivo, porque la verdad que el razonamiento que ellos ven es que los chavales, mientras están haciendo deporte o alguna actividad con nosotros, no están en la calle con la litrona y el peta o liándola por ahí por aburrimiento o con las motos. Entonces pues bueno, ahí ahora les parece bien. Uh-huh. Y obviamente hemos dicho que el proyecto Saltando Charcos pues contiene más temáticas aparte del boxeo. ¿Qué es lo que tratáis? Pues mira, sobre todo hacemos mucho apoyo jurídico a familias y a chavales que de alguna manera las leyes que hay que regulan la infancia en cuanto a tanto la protección como la reforma pues no son muy bien entendidas, sobre todo por gente que está en situación de exclusión social. No se puede pagar unos abogados potentes y casi siempre resultan los más agraviados por la justicia, ¿no? Muchas veces, o por las leyes de protección. Entonces, en ese sentido, intentamos tener ahí un proyecto de asesoramiento jurídico. También tenemos un proyecto que apoya a los chavales a nivel de ocio y de oportunidades para que puedan disfrutar de las mismas cosas que disfrutan otro tipo de chavales y ellos no, simplemente por el hecho de haber nacido en un barrio de alguna manera más vulnerable o con menos recursos. Intentamos que los chavales puedan acceder a los recursos igual que el resto de otros chavales de la ciudad, que ese proyecto se llama Construyendo mi Futuro. Uh-huh. También tenemos, como he dicho antes, el Mundialito, la Liga de Barrios, que va en torno al fútbol, ¿no? Para aquellos que no les gusta el boxeo. Y luego también hay actividades en la montaña, rappel, espeleología, escalada. Uh-huh. También hay un grupo que nos va mucho a la montaña porque por aquí, por Burgos, pues nada más salir 5 kilómetros de la ciudad ya tenemos valle, montaña. Entonces uh-huh. aquí lo utilizamos mucho como recurso también, ¿no? De ir al monte. Vosotros, aparte, digamos, colaborar con el barrio de Gamonal, ¿colaboráis también con otros proyectos afines? Claro, y sobre todo con proyectos que comparten las mismas metodologías que nosotras, sí, claro que sí. Por ejemplo, cuéntanos un poco algunos proyectos con los cuales estás colaborando. Mira, normalmente somos un poco selectivos, ¿no? Entre comillas, con quién hacemos ciertas cosas y con quién nos juntamos. En este sentido, intentamos buscar proyectos que de alguna manera fomenten en los chavales la autonomía, que su proceso sea asambleario en el trabajo con los chavales y que lo que busque es el fortalecer la comunidad para que los propios chavales luego al final ellos puedan hacerse cargo un poco riendas de su vida y de sus proyectos, ¿no? Intentando siempre dejar de lado el paternalismo y el asistencialismo que tienen casi todas las ONGs. Es muy difícil encontrar proyectos que tengan estas máximas o tengan un ideario pedagógico que de alguna manera vaya en sintonía con esto. Y nos cuesta mucho. En el tema del boxeo, pues mucho más, porque en el tema del boxeo, siendo sinceros, también hay mucho macarreo y hay mucha gente que lo enfoca a la competición. Entonces, hemos encontrado algunos proyectos afines, pues en Carabanchel, en Hortaleza, uh-huh. en Donosti, hay uno en Segovia, que son proyectos llevados por educadores en barrios también, y bueno, pues que lo que buscan es que el boxeo sea una excusa para estar en contacto con chavales y de alguna manera no fomente ni la violencia ni la competitividad, ¿no? Uh-huh. Por eso estamos muy, muy vinculados a Madrid también en este sentido, ¿no? Porque hay gente que está haciendo proyectos muy lindos. Y sobre todo ahora estamos muy solidarizados con Hortaleza Crew uh-huh. Boxing porque que están aquí, bueno, pues de alguna manera les están quieren... aquí las compañeras de Hortaleza ah, Boxing Crew que quería saludarte. Un saludo, bueno, de Oscar. Manera, hola, buenas. De acuerdo, que de alguna manera les quieren quitar el espacio donde desarrollan estas actividades que para nosotras han dado unos resultados súper buenos con los chavales. Imagino que, y bueno, somos conscientes porque hemos estado allí alguna vez, que también en ese barrio tiene resultados, por lo tanto no tiene ninguna lógica cortar iniciativas que funcionan, ¿no? Habría que cortarlas que no funcionan. Entonces, en este sentido, esperamos que el ministerio, que no sé cómo se llama, ¿no? El Ministerio de la Vivienda o como se llame en Madrid, se piense más un poco lo del tema de quitarles el espacio y apuesten por los chavales, porque al fin y al cabo no es apostar por nosotros ni por nuestros proyectos, sino es apostar por los jóvenes de los barrios. He podido leer en vuestra página web que habéis organizado varios eventos, entre los cuales una competición, ¿no?, entre chavales para el boxeo. ¿Tenéis algún encuentro ya previsto para el futuro? Sí, pues ahora intentamos hacer un triangular, siempre viajando con chavales de los proyectos para que se conozcan, se hagan amigos y pueda quedar una amistad futura entre chavales que están viviendo las mismas problemáticas en entornos diferentes, pero en realidad no hay mucha diferencia entre Gamonal, Hortaleza, el barrio La Antigua de Donosti o otros barrios de Licias en Valladolid. Casi todos los chavales presentan el mismo perfil, ¿no? Son chavales abandonados por el mercado económico y familias, ¿no? machacados por las leyes, machacados por la ley de reforma y la ley de protección, y bueno, pues en realidad ponerse en contacto con otros chavales que están viviendo las mismas problemáticas que están sintiendo ellos te hace un poco no sentirte al rodar de la película y en realidad darte cuenta que lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de lo que nos está pasando, quién nos lo está haciendo y luego dotarnos de herramientas para luchar contra ello. Entonces, esto nos parece genial, lo de los encuentros. Ahora tenemos previsto el siguiente, que es en Hortaleza, en febrero, uh-huh. Luego vendremos todos a Gamoná, luego volveremos todos a Donosti y así es un poco la idea de intentar seguir rotando a los chavales y que se pongan en contacto para conocerse. Para todos los oyentes, ¿algún sitio donde encontrar más informaciones o poder contactar con vosotros? Bueno, nosotros nos movemos mucho por las redes sociales, pero vamos, en saltandocharcos@yahoo.es, en nuestro correo electrónico, uh-huh. Contestamos a todo el mundo y también tenemos una página web y un proyecto que se llama Recicleta, que va relacionado con el mundo de la bicicleta, recicleta.org, y ahí también contestamos a los correos. Entonces, en cualquier sitio estaremos encantados y encantadas de contestar a cualquiera que nos surja alguna demanda o nos quiera conocer o lo que sea. Antes de todo, Óscar, pues te agradecemos por participar al programa. Y no sé si hay alguna cosa que se te haya quedado o que quieras decir o aportar. Pues nada, transmitir todo nuestro apoyo y solidaridad a la gente de Hortaleza, darles mucha mucha energía porque sabemos lo difícil que es luchar contra gigantes y la verdad es que nuestros sueños no se derrumban, como dicen ellos y ellas, y la verdad es que ellos tendrán la fuerza, pero nosotros tenemos la ilusión y los sueños y eso nos hace imbatibles e indestructibles, así que mucho ánimo para la Hortaleza. Muchas gracias a ti, Óscar, y un abrazo. Vale, un abrazo. Hasta aquí ha llegado esta tercera edición de La Casa Incendiada en su sexta temporada en Radio Ela. Nosotros ya nos marchamos y os dejamos con el siguiente programa. Recordar que mañana, 22 de octubre, es el concierto en apoyo a Radio Ela. El super concierto, querrás decir, ¿no? El sí, mega perdón. Super... Sí. Hiper concierto, ¿no? Eso, sí, me he quedado corto en los calificativos, efectivamente. Que es en el lugar de siempre, ya sabéis, arrastréis un poquito y cogéis más info. O si no, escribirnos a la página de Facebook o por correo y os contestamos. Uh-huh. Antes de cerrar, bueno, una vez más agradecer a toda la gente aquí tan maja que ha venido al estudio a acompañarnos y acercarnos un trocito de Hortaleza. Aquí hasta el centro de Madrid. Muchísimas gracias por venir. Gracias, ya sabéis que cuando queráis, pues aquí tenéis un micrófono para seguir, para que sigamos charlando. Nosotros nos vamos a recordamos el concierto mañana con Ulises Lima, que sonó la semana pasada, con Nigra desde Toledo, que sonó hace dos semanas, y con Bycage, que la Descendent Cover Band, que ya está sonando de fondo. Pero ese es Bycage. Es Bycage, sí. Muy bien. Entonces, que es Bycage, efectivamente, la canción que le da nombre. Mañana nosotros vamos a estar allí. Así que si, bueno, si os pasáis. Pues, habrá que estar, ¿no? Sí. Si os pasáis, pues ahí estamos y seguimos charlando. y ya os avisamos que este año va a ser una temporada llena de shows en vivo para apoyar la radio, no más, y para conocernos al margen del estudio. Venga. ¿Te parece? Me parece muy bien, me parece un poco. Vamos, vamos a dejar la canción de We, de Descendants, que nos dedicamos a nosotros mismos, claro. Por eso se llama We. Chao. Hasta el próximo viernes. Chao.